estamos tratando cómo vamos a lograr sostener, mantener nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. O también podría decir nuestra admiración al Señor, o nuestro interés por este Dios a quien nosotros decimos amar, pero que muchas veces fallamos en cuanto a ese interés que decimos tener en cuanto a su persona, en cuanto a adorarle, en cuanto a alabarlo. Y realmente somos bastante mediocres en darle a Él lo que le corresponde. La palabra del Señor nos pide que tengamos, que nos comprometamos con Él. Y sobre todo, hermanos, no podemos decir que amamos a una persona que no conocemos. Así que no seamos hipócritas en cuanto a eso. Porque si no conozco yo a la persona que amo, ¿cómo podría decir que realmente yo amo a esa persona? Si no tengo el interés de buscar y de saber quién es Dios, y si regateo todavía mi admiración por Él, si falto a la cita, si no tengo interés por la enseñanza, por la predicación, si no tengo interés por la oración, por mi intimidad con Él, entonces diría que estoy hablando falsamente cuando digo que le amo. Y no creo que eso se le pase por alto al Señor. Así que debemos de tener realmente un compromiso real con el Señor. Decía incluso que nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo con nuestro corazón y con nuestra boca. Estoy repitiendo una clase anterior, hermanos, pero es necesario, porque somos bien fáciles para olvidar. Y hay un demonio interesado en robar lo que sembraron en nosotros, en robarse la semilla que ha sido sembrada en el terreno nuestro, en nuestra era. Y a veces, ya les dije, ¿no? Tres cosas: la carne, el mundo y los demonios trabajan para hacernos olvidar nuestro deber con nuestro Dios. Trabajan para que descuidemos eso que nosotros decimos sobre la persona del Señor. Nuestros pensamientos pueden salvarnos, pero también pueden perdernos. Así que depende de lo que tengamos en nuestra mente. En realidad, cuando oramos, nuestra mente tiene que estar de acuerdo con lo que nuestra boca dice, y esto que decimos sale de dentro del corazón, Así que tiene que haber acuerdo en estas tres cosas. Siempre tiene que haber acuerdo con nuestra mente y con lo que decimos. Incluso se nos conoce por lo que decimos, por lo que manifestamos nosotros. Cuando abrimos la boca es para que se nos conozca cómo somos. Por eso siempre dicen que en boca cerrada no entran moscas, porque es sintomático, ¿no? No hay errores cuando tú no hablas, pues. Pero si hablas, ya nos exponemos. Y tenemos que tener bastante cuidado con lo que entra en nuestra mente. Algo más todavía. Cuando oramos, tiene que haber acuerdo. Tiene que haber una dirección de parte del Espíritu Santo. Porque si decimos que, incluso les dije, ¿no? Estamos completamente seguros que cuando vamos a la reunión, cuando vamos a la cita, cuando vamos a orar, nuestro Dios va con nosotros, o sencillamente somos nosotros los que vamos. Pero tenemos que tener una seguridad de que realmente Dios está con nosotros. ¿Ah? Claro. Porque si no, entonces nosotros somos unos egoístas, no tenemos la comunión que decimos que tenemos, hacemos lo que nosotros queremos y no somos guiados por el Espíritu Santo. Por ahí el Señor le ha dicho a un hermano, y ese hermano, tremendo mi hermanito, falló tremendamente. Dile a mis hijos que yo no quiero emociones. Y el hermanito se olvidó. Incluso él, hasta el día de hoy, sigue faltando. Y recibió el encargo de parte del Señor de decirnos a nosotros que no quería, Dios no quería emociones, sino que él quería algo que sea real de parte de nosotros. Amén. Y nunca lo dijo el hermano, se lo guardó para él. Y él fue el primero en faltar a la cita. La verdad que no lo entiendo. Nuestra mente puede ser herida, parcial o mortalmente herida. Así que podemos fallar mucho. Por eso es que requerimos la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando yo canto, cuando yo ministro, cuando yo predico, tengo que tener convicción de que Dios va conmigo. Si realmente Dios va con ustedes. ¿Ah? Me alegro por lo que dicen, ¿no? Que sí. Es bueno que tengamos la convicción, la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Ah? Claro, porque si no es así, entonces, ¿qué hacemos cantando? ¿Qué hacemos predicando? ¿Ah? O como decimos, ministrándole al Señor, ministrando a los hermanos. O cuando hablamos en la calle, por ejemplo. Tenemos que tener convicción de que el Espíritu Santo está haciendo las cosas con nosotros y por nosotros. ¿Ah? De otra forma, hermanos, vamos a fallar tremendamente. Mucho más si no oramos, si no leemos, si no asistimos a la congregación. ¿Ven? Porque hay mucha falla, hay mucho desamor, mucho desánimo. Y en realidad hay mucha incongruencia en nosotros. No hay unidad. Por eso fallamos. Por eso abrimos la bocaza para hablar mal de los hermanos. Incluso en las prédicas también metemos cosas para herir. Por supuesto, yo voy a hablar realidades, ¿eh? No voy a decir mentiras, porque muchas veces la prédica se prepara para eso. Así que podemos estar heridos moralmente, heridos físicamente, heridos, y nuestra mente también lo está, y podemos decir barbaridades a cada rato, porque en realidad la santificación escasea. ¿Cómo protegemos nuestra mente? Con la salvación. O sea, esta salvación, yo digo, nadie me la quita. Pero el diablo es bien astuto, ¿no? Y él va a luchar por hacerme fallar, por quitarme la salvación. El yelmo de la salvación nos va a proteger de esa intromisión de nuestro enemigo. ¿Amén? Amén. Bien. El cinturón, que es la verdad, también nos va a proteger para que no se vea nuestra desnudez. ¿Ah? Porque depende de lo que yo tenga dentro de mí para que yo hable palabra del Señor. Si no tengo conocimiento bíblico, voy a hablar cosas del mundo. Conocimiento intelectual. Así que tengo una mente que puede ejecutar cosas, ¿ah? Y puedo equivocarme, puedo torcer la verdad de Dios, puedo decir mentiras. Cuando yo abro una puerta, hay dos cosas que tengo que tener en cuenta: mi deseo y la ejecución del deseo. Son dos cosas. Puedo tener el deseo, pero no lo voy a hacer si es algo que no conviene, es malo. Y siempre que abro la puerta, cualquier puerta, siempre van a haber estas dos cosas. Con esto estoy hablando, hermanitos, para evitar la tentación. ¿Amén? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Con esto puedo yo defenderme para no ejecutar lo que el espíritu maligno me pueda poner en mi mente. Mi carne va a querer hacerlo, ¿ah? Pero yo tengo al Espíritu Santo que me va a ayudar también en el propósito de no ejecutar lo que es malo. Pero mi carne sí quiere hacer lo malo. Ahora, eso depende de lo que haga. Me va a impedir, si hago lo malo, de alabar a mi Dios. Y si lo alabo, lo hago en mis propias fuerzas, porque Dios no va a recibir esa alabanza. Claro, no tengo santidad. He fallado. ¿Qué debo hacer antes? Si fallo, cuando abro la puerta, tengo que pedir perdón, arrepentirme de lo que he hecho, para poder acercarme otra vez al lugar santísimo. Por ejemplo, si la esposa en su casa hace una cosa incorrecta con su esposo, y viene en esa condición acá, o el marido, el esposo, hace algo incorrecto en su casa, con la señora, con sus hijos, o con un hermano, sea como fuere la cosa, está en falta y de seguro puede quitarse la comunión. ¿Qué puede hacer? Lo lógico es decirle: Señor, he transgredido, he cometido un error. No solamente tiene que decirle: perdóname, Señor, he fallado, he transgredido tu palabra, tu ley. No cumplí con lo que te dije que iba a hacer. No solo tiene que decirle eso al Señor, sino también corregir el asunto con la persona ofendida. Es lo correcto. Y con eso se arreglan las cosas. Y una vez que lo hace, la persona tiene que aceptar el hecho de que Dios no lo va a rechazar. Porque si le acepta al diablo lo que le va a sugerir, a los demonios le van a sugerir, de que no está bien lo que ha hecho y que todavía esa falta está viva, entonces anula, no le crea a Dios. Porque realmente Jesús es nuestro abogado. Y Él no va a rechazar a uno que se arrepiente. No puede hacer eso el Señor. Y es más, no lo va a hacer. Lo va a aceptar a la persona que se arrepiente. Entonces, cuando nos arrepentimos delante del Señor, entonces estamos otra vez aptos para entrar en el lugar santísimo. Bien, ahora tenemos el corazón, tenemos la mente, que tienen que estar de acuerdo con lo que decimos. ¿Amén? Claro que sí. Entonces ya estamos capacitados una vez más para alabar al Señor. ¿Ven? Pero si nos guardamos de ese error, nos guardamos el error, entonces esa cosa nos elimina, nos quita la capacidad que tenemos de acercarnos al Señor por medio de la sangre del Señor Jesús. Dice la palabra: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Ven, lo que dice la boca y la mente tienen que estar de acuerdo. Ahora, tenemos que tener dominio sobre nuestra mente. Eso tenemos que ejercitarlo, tenemos que dominar. O sea, eliminar toda basura que el diablo quiera poner en nuestra mente. Y aunque Satanás te sugiera sutilmente algo maligno, tú sencillamente ríete de él, búrlate de él, recházalo, repréndelo. a ese pensamiento. Cuando reprendes ese pensamiento, estás reprendiendo al diablo. ¿Amén? Cuando reprendemos esas sugerencias malignas, estamos reprendiendo a Satanás. Así que tenemos que tener dominio sobre nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando no hay dominio sobre la mente, entonces las demás piezas de guerra que el Señor nos ha dado no van a funcionar. La verdad, por ejemplo, en lugar de andar diciendo la verdad, decimos mentiras. Hacemos cosas necias, tontas. ¿Y qué más se quiere el diablo cuando nosotros mismos le ayudamos? Más bien los diablos se ponen a dormir porque nosotros estamos dispuestos a colaborar con él. Sin que nos llegue la tentación, nuestra carne funciona en eso, hermanos. Y a veces nosotros mismos caemos en la trampa por nuestra carne. Ya les dije, hermanos, Dios no tiene ningún compromiso con nuestra carne. Dios ha eliminado a un pueblo entero, hermanos, para hacernos dar cuenta a nosotros de que Él no quiere nada con la carne nuestra. Les repito, la carne nuestra siempre va a querer hacer lo malo. Ella no está de acuerdo con lo espiritual. Así que hay guerra en nosotros. Por eso algunos prefieren el fútbol, ¿ah?, antes que hacer las cosas del Señor. Preferimos, dijo el hermanito Salcedo, el cha-cha-cha. Sí, así es la carne de nosotros. No crean que la carne ya va a decir, bueno, está bien, ya me voy a calmar. No, hermanos. Ella se llama la señora necedad. Así se llama. Así que nuestra boca siempre va a decir las cosas que están en nuestra mente. Siempre. Sean buenas o sean malas. Y el corazón nuestro se compromete con lo malo también. Por eso dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Miren, dice, es perverso. O sea que el corazón también comete muchos errores. Y cuando nuestra boca habla las cosas que habla, cuando son malas, realmente nosotros somos una persona mala. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién entrará al Monte Santo? El de manos limpias y puro de corazón. ¿Ven? Así que, si queremos que el Señor nos escuche, tenemos que cambiar esas ideas malignas y esas cosas feas que guardamos en el corazón, porque ahí está mucha maldad, cuando el corazón permite que estas cosas nosotros las digamos y las hagamos. Ese es nuestro gran problema, hermanos. ¿Cómo se puede hacer ahí? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos domine. ¿Ah? Cuando el Espíritu de Dios nos domina, entonces vamos a cambiar. Pero si no queremos permitirle eso al Espíritu de Dios, Entonces es como pretender regresarnos otra vez al antiguo amo que teníamos antes de conocer al Señor. ¿Ven? Ese demonio al cual nosotros le pertenecíamos, otra vez viene a sentarse en nosotros. Y otra vez volvemos al principio. No hemos cambiado. Seguimos siendo malos. No hay cambios. No nos hacen nada, no nos hace mella la palabra del Señor. Por más que la oímos, por más que oramos, predicamos, cantamos, no cambiamos. Sencillo, no cambiamos. Y la palabra del Señor, eso es lo que quiere, ¿no? Que cambiemos. Ah, una cosa más. Dios entonces nos va a someter a pruebas difíciles. Bien seguro. ¿Por qué? Porque Él quiere justamente que por medio de la fe nosotros la ejercitemos a nuestra fe y podamos entonces vencer con esas pruebas difíciles. De otra forma no vamos a convencerlo al Señor y tampoco vamos a cambiarlo. Eso es lo más seguro, hermanitos. Puede avalarnos nuestra mente en esas condiciones para alabar a Dios, para cantarle al Señor, para predicar su palabra, para hacer testimonio a otros. O los demás también van a decir, no, eso no cambia, son unos hipócritas. Y hacen cosas malas. Se ponen a hablar de nosotros. Nosotros los vemos, emborrachan, son adúlteros, roban, hacen maldades, andan fornicando, etcétera, etcétera. Van a murmurar de los cristianos. Si no cambiamos. Y ese es el problema de los cristianos, hermano. Por eso, obligados a cumplir la palabra del Señor, para que por un lado el Señor nos acepte y por otro lado el mundo vea que realmente somos verdaderos cristianos. Amén. Claro, tiene que ser así, hermanos. ¿Podría nuestra fe actuar con firmeza, no estando de acuerdo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca? Ojo, ojo, hermanitos. ¿Podría nuestra mente estar de acuerdo, nuestra fe, perdón? Si no hay acuerdo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca, bien difícil, ¿no? Pero esperamos que, dándonos cuenta de la realidad nuestra, de lo que la palabra del Señor nos manda, entonces sí podemos decir, ¿ah? Claro que sí. Tiene que haber una convicción, una seguridad en nosotros. ¿Ah? Y no ser pues aleluyitas así de pacotilla, ¿no? ¿Ah? No, tenemos que ser verdaderos. Si no, esto no va a funcionar. ¿Ah? Todo tiene que estar perfectamente unido, dirigido por algo o por alguien. ¿Ah? Sea nuestra carne, sea el Espíritu Santo, o sea el Espíritu del mundo. Pero alguien tiene que dirigirnos. ¿Correcto, hermanos? Bueno, Yo les estoy avisando para que nos demos cuenta. Miren lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Tenemos que estar siendo dirigidos por algo o por alguien. Y eso tiene que ser bueno o tiene que ser malo. Claro, pues cualquiera de las cosas. Pero les estoy avisando para que ustedes se den cuenta. Por eso es que a veces salen mal las prédicas y a veces salen mal las canciones, los cantos, las alabanzas. Por ejemplo, a veces sale voz de pito. ¿Y qué significa eso? Primero tiene que haber acuerdo, dirección del Espíritu Santo. Y después de eso, cuando yo sé que el Espíritu Santo me está conduciendo, después me voy al ensayo. ¿Amén? Claro, pues, tengo que tener convicción de que el Espíritu de Dios me está dirigiendo. Pero si no me está dirigiendo el Espíritu Santo, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. Voy a quedar mal. Voy a predicar mal, voy a enseñar mal. No voy a hacer bien las cosas. Por eso siempre, cuando vayan, no vayan por sí nomás, porque ¿creen ustedes que el Señor Jesús ha hecho que el Padre le da a Él todo lo que tenía antes de la fundación del mundo? Porque esa fue la oración del Señor Jesús. Dame a mí la gloria que tenía antes de que tú hicieras el mundo. Así dijo el Señor, Juan 17. Y el Padre se lo devolvió, pero cuando se lo devolvió, no se lo devolvió sencillamente porque el Señor oró así. No, fue porque Él hizo las cosas, fue obediente hasta la muerte. Por eso le otorgó toda, le dio toda su confianza, lo resucitó y lo puso de nuevo en su trono. Amén. Claro. No crean que se ganó así nomás, que el Señor dijo, bueno, ya ponte ahí. No. Por eso el Señor Jesús ahora es bien bravo también, pues. No crean que reclama. Y siempre que hemos dicho, Señor, pero ¿por qué me pruebas tanto? Y Él dice, siempre dice el Señor, yo sufrí más que tú. Siempre dice. Así que cuando vamos a la iglesia tenemos que tener cobertura. Cobertura quiere decir que estás protegido, que tienes algo, una protección, algo que te permite hacer las cosas del Señor. Por ejemplo, cantar. Porque si no, tú lo estás haciendo en tu carne, pues en tus emociones. Yo también predico así, de esa manera. Tengo que tener cobertura. De otra forma, yo lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Así que tengo que tener la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Eso tengo que tener, hermanos. La cobertura del Espíritu Santo para hacer todas las cosas del Señor. Para cantar, para hacer una taza de café incluso. O creen ustedes, por ejemplo, jalar una silla. Lo hago porque yo quiero que me vean que estoy jalando la silla. Porque yo quiero que me vean que, por ejemplo, el caso de Félix. Yo estoy llevando las cosas de la iglesia. Ya, si lo hago en mis propias fuerzas, voy a sufrir, seguro. Si lo hago a regañadientes, peor todavía. Hasta para servir una taza de café, necesito al Espíritu de Dios. De otra forma, hermanos, me va a salir mala cosa. Me voy a molestar, me voy a incomodar, voy a rechinar los dientes, voy a hablar mal de todos mis hermanos. Así que después de que el Espíritu Santo vaya conmigo, entonces voy a ensayar. ¿Amén? ¿O van a ir en sus propias fuerzas? Porque si van a ir en sus propias fuerzas, van a cantar mal. Van a tocar mal los instrumentos. Nunca van a aprender bien. Y lo mismo el que estudia la palabra. Lo mismo. El que ora. Los demonios están prestos para ver quién está orando y estorbar. Porque ellos no quieren eso. No quieren que la iglesia alabe a Dios. No quieren. Además, nuestra carne tampoco quiere. Por eso es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Repito, si no tenemos la cobertura del Espíritu Santo, las cosas nos van a salir mal. Por eso siempre estamos preguntándonos, ¿por qué no baja la unción? Y que la mente está ocupada en otras tonteras de este mundo, de esta vida. En otras preocupaciones, antes que en el Dios que nos está guiando, que nos da la vida, que nos da todas las cosas, el cual decimos que nosotros amamos. Así que hay que tomar nota de esto para que nos salga bien todo, hermanitos. Les dije incluso esto, ¿no? Cíñete y sírveme a mí primero. Y a muchos de nosotros no nos gusta eso. Y después de que yo haya comido, recién tú vas a comer. ¿Ah? Pero primero me sirves a mí. Y muchas veces no quiere uno hacer eso, pues. Primero voy a servirle a mi carne. Primero me voy a ver el fútbol. Después me voy al ensayo. Así somos nosotros. Y decimos, Señor, yo te amo, papito Dios. Yo te quiero hasta la muerte. Nunca te voy a dejar, Señor. Pero hay que cumplir, pues. ¿Ah? Hay que cumplir con lo que decimos. No se puede actuar de otra manera. Yo no le voy a decir, Señor, yo te regalo 50 soles esta semana. Y después digo, no, pero los necesito los 50 soles. Y me detengo y no cumplo. Así que, cuando el Señor dice, cíñete y sírveme a mí primero, entonces quiere decir, esfuérzate. ¿Ah? Esfuérzate. Cumple conmigo. Y después vas a ver lo que va a pasar. Vas a recibir un buen premio. ¿Por qué? Porque te has humillado. ¿Ah? Pero cuando tú dices, no, yo primero. Ah, entonces el Señor dice, anda pues. Y no pasa nada. Es decir, no adelantamos nada en el camino de fe. Así, hermanos, pon de tu parte. Amén. Para servir al Señor. Amén. Todos, todos nosotros. No es para uno solo, es para todos. ¿Ah? Ayúdame y yo te voy a ayudar. Pero, por ejemplo, no, pues tengo que vender mis papitas rellenas primero. Y después de que yo haya vendido mis papitas rellenas, entonces yo te voy a servir, Señor. Y no se dan cuenta la persona. No quieren, tienen miedo. No creamos que el Señor se descuida de sus hijos. No pensemos así de Dios. No lo hagamos, hermanos. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Donde quiera que estén, yo no creo que Él va a abandonar a sus hijos. a mí me quitó el Señor mi sueldo, no, mi sueldo no, todo lo que recibí de jubilación. Pero hermanos, a mí nunca me ha faltado. Incluso el Señor hasta me aumentó el sueldo. Fujimori hizo, por ejemplo, me dejó en 600 soles. 629. Pero el Señor no le hizo caso a eso. Sin embargo, primero me barrió todo lo que, mi indemnización, todo lo, se lo llevó el diablo. Mi esposa lloraba, pero yo le dije, no llores. Ay, Dios santo, no llores. No creo que el Señor nos abandone. Y en efecto así era, hermano. No abandona el Señor. A nadie hace eso. Hay que confiar en Él. Lo que Él dice, se hace. Ya. Lo que sí uno tiene que tener aguante, pues. ¿Ah? Y no desistir de lo que dice, pues no, del camino, de la decisión que hemos tomado, ¿no? No desistir. Porque algunos se corren, hermano. No tenemos que ser así. Hay que confiar en Él. Amén. Bueno, ¿qué más quiere el Señor? Sobre todo que seamos humildes. Porque así nos quiere Él. Humildes. ¿Ah? Pequeños. Pequeños nos quiere. No nos quiere altivos, orgullosos, despreciativos. No, así no nos quiere. En el Ministerio de Música yo veo eso, que todavía hay desprecio. Y no debe haber eso. Por eso cuídense de eso, hermanitos, porque yo sí voy a decir cómo es la cosa, hermanos. Bueno, siempre que el Señor me lo revele, yo les digo, hermanos, no hagan esto. Bueno. Hasta aquí llegamos, hermanito. Que sea amén. Padre Santo, te rogamos, Señor, por nuestras necesidades, para que tú cubras, Señor, esas necesidades.